¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Y al programa Un Punto Azul, dedicado a la astronomía, a la astronáutica, a las ciencias del espacio. Programa hecho por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado, desde junio de 1999, y seguimos. Saludos de Alfonso Saborido por aquí y de José Luis Espí por allí, de Manuel Jiménez del Barco por allí, de Juan Manuel Macías Lorenzo por allí y de don José Luis Muñoz por el otro lado. Buenas noches, ¿qué tal? El señor Muñoz se tiene que acercar más el micrófono. Ahí va. Aquí. Buenas noches. Ahora. Bueno, pues vamos a empezar, antes de que se me olvide, pues hay muchas cositas siempre por aquí, con dos noticias relativamente locales. Una es local y la otra local también. Más lejana, pero local. La primera, lo que nos ha puesto la amiga Nachira en Un Punto Azul, que es un taller de astronomía en Granada, para introducirse en los conceptos y nociones básicas de esta ciencia. El taller consta de dos clases teóricas, los días 9 y 16 de mayo, cuando hacemos esto, es el 2 de mayo de 2013, felicidades a los madrileños, y como digo, el taller consta de dos clases teóricas, los dos días 9 y 16 de mayo, de 3 horas de duración y una sesión de observación astronómica práctica. Para más información o reservar plaza, se puede escribir a los correos nachiragranada@gmail.com. Nachira es N-A-S de Sevilla, H de Hungría y Latina, R-A-Granada@gmail.com o musicaimagenpensamiento@gmail.com. Lo podéis ver en el Facebook de Un Punto Azul. Si sois de Granada o cercanía, pues lo tenéis cerquita. Y luego, aquí en Jerez se están celebrando unas jornadas de la ciencia en la calle, en la que mañana, viernes, día 3 de mayo, va a haber un acto que Listo nos cuenta ahora mismo. Sí, se está celebrando ahora mismo, esta mañana se inauguró, son dos jornadas, jornada de jueves y mañana jornada de viernes, organizadas por el Centro del Profesorado de Jerez de la Frontera, para difundir la ciencia en la calle. Tienen stands varias empresas y también colegios de toda la localidad, en el que pues profesores de ciencias han hecho experimentos para que los chiquillos los reproduzcan y todos los visitantes que estén por allí, por la Plaza del Arenal, que es el sitio donde se está celebrando, puedan palpar la ciencia en la calle, ¿no? De ver experimentos sencillos hechos por chavales de secundaria y de bachillerato. En este entramos nosotros y mañana a partir de las 9 menos algo haremos una plantada de telescopio, no en la Plaza del Arenal, porque necesitábamos el cielo de la puesta de sol, el horizonte oeste despejado, y la Plaza Arenal tiene edificios y no se puede. Así que nos vamos a desplazar a la plaza de al lado, a la Alameda Vieja, que hay una calle en medio nada más, que esa sí da al horizonte oeste, claro. Y entonces vamos a hacer una plantada con telescopio, enseñar la puesta, el sol, porque tendremos el telescopio solar de nuestro compañero Álvaro P. Martín, el doctor, como aquí se suele llamar. Pondremos el sol y después la puesta, que será con Venus y Júpiter. Posteriormente, si seguimos y oscurece un poco más, pues siempre habrá algún objeto. Orión está también al oeste poniéndose. Quizás se pueda ver algo, no muy bien, pero bueno, algo de la nebulosa de Orión y algún cúmulo abierto, así para que los chavales descubran la astronomía, que es una parte de la ciencia. Y como Semana de la Ciencia, pues hemos querido estar allí difundiendo la ciencia y la astronomía. Pues vale, pues mañana 3 de mayo allí no nos veremos. ¿Eh? Allí nos veremos. Ropa cómoda hay que llevar. Todo lo que, es que últimamente todo lo que leo pone llevar ropa cómoda en todas las actividades que leo. Yo he advertido, sí, que llevemos el máximo material posible, porque hoy he estado en la inauguración y hoy estaban previstos 19 colegios y aquello estaba de bote en bote, y mañana hay 15 colegios programados en que van a estar allí. Entonces, son mucha gente, los profes se lo organizan un poquito, lo tranquilizan, pero aún así son mucho personal jovencito. Y eso sí. Me extraña a mí que se queden a las 9. Bueno, sí, no me lo han comentado, que a esa hora ya no habrá tanta gente, pero bueno, que no está de más pensar que puede haber bastante función de público. Bueno, a ver dónde tengo yo mis prismáticos. Como tengo tantas casas. Sería ¿en cuál de las 3 o 4 casas está? ¿En cuál de las 3? No son mía, solo una. Vale. De otra es un cacho. Y la otra no es mía. Del banco, ¿no? ¿Qué? Y del banco, ¿no? La mía es un cacho, no, del banco, y el resto mío. Bueno, la mía ya es casi. Estamos en mayo, ¿no? Mayo, sí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y en enero termino la hipoteca. Uf, entonces ella es más suya que del banco. Por eso ya. Qué tranquilidad, ¿no, compañero? Terminas de pagar ya la hipoteca. No, pero luego tengo que pagar el levantamiento. El caso es pagando. Sí, sí, no. Después tienes que pagar ¿cómo se llama? La liquidación de la hipoteca. Eso. Dice, yo he pagado todos los meses, ¿no? Pero tienes que pagar otra cosa más. Sí, eso. El caso es pagar. 2016. ¿El qué? Termino yo la mía. No falta tanto tampoco. Te queda poquito ya. ¿Te vas a comprar otra? No, por Dios. Ya tengo dos. La casa y el niño estudiando en Algeciras. Dos hipotecas. ¿En dónde lo he dicho? ¿En Algeciras? En Algeciras. ¿En tu niño está en Algeciras? Claro, estudiando. Ahora me entero yo. ¿Te acabas de enterar? Eso no lo pone en el Facebook. Eso lo tiene que poner. Mi niño está en Algeciras. Sí. Está menos los fines de semana que viene, porque no está muy lejos. ¿Qué es lo que hace allí? Ingeniería industrial. Joder. ¿Y por qué no la hace aquí en Cádiz? Porque no hago cosas de plazas y de cosas y de... Ya bastante hoy en día hay bastante con estudiar lo que te gusta. Ya en el sitio que tú quieres ya, entonces, eso ya de premio, ¿no? De premio ya. Bueno. Tenemos otro comentario aquí de nuestro amigo Luciano Manterola Aguirre, dirigido, sí, a Lito, que Lito le contestó. Que un enlace que nos pone, y ahora que estáis con la sección de astroinformática, espero un comentario de este enlace, y el enlace es un recorrido por la Vía Láctea de la mano de Google Data Arts Team. Sí. Lo he trasteado, fui al enlace, empecé a navegar. Está resultón, pero yo le encuentro problemas, digamos, de navegación y de zoom. Una vez, cuando tú te mueves por el... Está muy bien porque es 360 grados con el ratón, tú puedes vista cenital, vista... ¿Qué es en lo alrededor del sol o la Vía Láctea? Sí, la puedes ampliar hasta que te sale la Vía Láctea entera. Uh-huh. Y la ampliación máxima, digamos, es la órbita terrestre. Uh-huh. Y a partir de ahí ya te sale después los planetas en la eclíptica, después te sale la nube de Oort rodeando así en una esferita... que es el sol. Azulada, no azulada. Bueno, azulada no dura mucho, pero sí. Bueno. No siempre la pintan así azulada, no sé por qué. A partir de ahí empiezan a verse las estrellas más cercanas y cada vez pues, todas en las posiciones reales en 3D, de cómo están. Las que están detrás del sol no se distinguen muy bien de las que están enfrente, ¿no? Habría que, no sé, sería cuestión de algún. Bueno, es una gafa 3D, ¿no? Supongo. Y los movimientos, lo que está es, yo diría que algo exagerado, pero está bien, los colores de las estrellas, las que son azules, azuladas, no jóvenes, las amarillas, se distinguen muy bien unas de otras en colores, realmente no se distinguen tanto, hay algunas que son muy cantosas, pero las demás son todas muy parecidas. Y después el mayor inconveniente que le veo, el poco tiempo que le he estado trasteando, pero bueno, es el tema de las etiquetas. Ya que están todas en su sitio y en su con sus tamaños relativos, porque cuando se hace zoom las grandes se quedan grandes, las chiquititas se quedan... cuesta muchísimo trabajo pinchar y saber la estrella que pones en zoom, en primer plano en la pantalla, saber cuál es. No tiene... El label, o sea, la etiqueta, está muy escondidita y tiene cositas que podrían ser... Pero está muy bien, vamos, en líneas generales está muy conseguido. Y bueno, dicen que son cálculos reales, o sea, que está todo en perspectiva correcta, que no dudo de ello, pero vamos, que tiene, está interesante, sí, y tiene muchísimas estrellas, ¿eh? Cuando zoom, le das el zoom abierto, que cada vez aparecen más, están muchísimas. Interesante para hacer un viaje, pero no sé yo si habría que ser navegante de tener la especie de Dune para aclararse, porque lo de navegar está un poquillo complicado en ese la simulación. La dirección la hemos dicho, la dirección de la página. Está dentro de Google. ¿De Google? La dirección es workshop, todo junto, punto Chrome Experiments, experimentos de Chrome en inglés, todo junto, .com/stars, estrellas en inglés. Esa es la dirección. Bien, porque tenga curiosidad un poquito por ver nuestra Vía Láctea un poquito más desde adentro, quizá, ¿no? Pues que puede surfear un poquito y navegar por esas estrellas. Bueno. También tiene el enlace en la página de Facebook de Un Punto Azul. Ahí tiene, en los comentarios está el enlace. Ajá. Por si tiene dificultad para entrar. Que por culpa de mi inglés. Ya, las páginas de Facebook las odio cada vez más, ¿eh? De verdad, que cosas más inútiles. Uf. Te las cambia cada dos por tres. Son... ¿Pero qué le pasa ahora? ¿Está buscando una cosa y no consigue encontrarla? ¿Las cambia de sitio? Te las cambian, claro. de sitio. Parece como cuando vas al Carrefour. Vas a comprar tomate. Si aquí estaba el tomate, no, ahora está allí la fiambrera. No, el tomate está a la otra punta. Y mientras llega a la otra punta, pues vas cogiendo en el carro cosas que no te hacen falta. esa es la estrategia. Técnicas de marketing. Y encima el carro tiene la pata de la rueda doblada y se te va yendo para todo el rato para la derecha, para la derecha. Para esto. Y el desvío es proporcional al peso del carro. Cuando lleva cuatro cosas va casi recto. Pero y encima, cuando ya eso ya empieza... Y todo el mundo mirando, viva el señor del carro, ¿no? En fin, nuestro amigo Esteban, que está tranquilo en su casa, sentado, acomodado desde las 9:30, esperando Un Punto Azul. E hizo una pregunta, ¿no?, sobre qué era, una cosa muy rara, ¿la tormenta qué? Sí, nuestro amigo Esteban Liñares hizo una pregunta a través de... Facebook, quizá, ¿de Facebook, ¿no? Fue, Alfonso? Sí. De Facebook, ¿verdad, no? O Twitter. Twitter. Él Twitter es más fue. De Twitter que de sí, Facebook. Sí, yo creo que fue Twitter, total. Que sobre una tormenta en forma hexagonal en el polo norte de Saturno. Entonces, ya hemos estado investigando un poquito sobre el tema, efectivamente, es uno de los grandes misterios de la planetología de última generación, ¿no? Yo os he mandado un correo, no sé si lo habéis visto, con así un poquito de humor, que ponía que era, que ya se ha descubierto el misterio, que era una propaganda de IKEA. El hexágono era, no, como una, como para una llave Allen, para montar, y ponía Saturn, IKEA. Saturn, IKEA. Saturn, IKEA. Entonces quedaba muy simpático. Bueno, pues todo surge hace casi ya 30 años, cuando las sondas Voyager pasaron cerca de Saturno. Y detectaron una extraña tormenta en forma hexagonal concentrada casi exactamente sobre el polo norte del planeta Saturno. Fue estudiada, incluso el Hubble, después, más adelante el Hubble hizo imágenes sobre él y tal, pero ahora resulta que la Cassini, hace ya bastante menos, ha vuelto a pasar cerquita y ha vuelto a tomar imágenes, ¿no? Las imágenes de Cassini son en el infrarrojo, porque ahora mismo el polo norte de Saturno es de noche. Allí dura la noche y el día duran 15 años. 15 años noche, 15 años día. Así que, pero bueno, lo ha hecho en infrarrojo y hemos sacado un poquito más de detalle de la zona. Y entonces, estas imágenes pues nos demuestran, para empezar, que no parece que se trate de un fenómeno transitorio, ¿no? Sino que ya lleva 30 años aquello establecido ahí en el Polo Norte. Como mínimo. Esa extraña, como mínimo, conocido, ¿no? Conocido. Claro que a escala planetaria, pues a lo mejor 30 años no es nada. Son 2 segundos aquí en la Tierra, digamos, ¿no? Tiene 100 kilómetros de profundidad y unos 25.000 kilómetros de diámetro, lo que haría que entraran allí prácticamente tres tierras entraran en esa tormenta. Los científicos de la misión no tienen claro todavía cuál es el origen. Kevin Baines, que es uno de los expertos en la atmósfera planetaria de Saturno, pues dice que es una cosa muy extraña, que no se ha visto en ningún otro planeta y que en la atmósfera de Saturno dominan las ondas circulares, las celdas de convección, pero nada que haga que puedas imaginar que tenga una forma hexagonal, ¿no? Como realmente se ve. Bien, pues hay teorías, ¿no? Es un misterio real, es irreal, que todavía está por descubrir, ¿no? Hay algunas teorías, por ejemplo, que son ondas de, dentro de un modelo hidrodinámico, que son ondas de Rossby, ondas de Rossby son ondas, oscilaciones que se producen en los fluidos geofísicos, océanos y atmósferas, que tienen su principio en la conservación de la vorticidad potencial, se llama, ¿vale? Para que aclararos un poquito, para poner un ejemplo, ¿no? Estas ondas de Rossby, pues está atrapada en el fluido de Saturno y está estabilizada de manera a su alrededor por procesos convectivos, ¿no? En todo estos años no se ha visto nada similar en ningún otro planeta, ¿vale? Ni en Júpiter, ni en Urano, ni en Neptuno, que son los otros globos así fluidos del sistema solar. Las ondas de Rossby son un fenómeno que sucede en cualquier fluido rotante. Por ejemplo, para que nos aclaramos un poco de lo que es, en nuestro propio planeta, también en torno a la región polar hay ondas de Rossby que debido a la aceleración de Coriolis produce, por ejemplo, la corriente de la jet stream. Es debido a estas ondas de Rossby, ¿vale? Pero nunca se ha visto, o sea, no llega a entrar esa onda en estado estacionario como ocurre allí. Al no estar en estacionario, pues va evolucionando, se va formando y se va quitando, ¿vale? En cambio, ¿qué ocurre en Saturno? En Saturno lo que ocurre es que ha entrado en un estado estacionario y permanece muy constante, muy constante. Lo curioso de esto es que no se observa en ningún otro lado. Porque si dijera, bueno, esto es corriente, pues en Saturno hemos visto una, en Urano hemos visto otra, pues nada, no hay ningún otro sitio donde se pueda. Entonces ya aparecen las conjeturas diciendo, bueno, tiene que ser algo que lo provoque artificialmente. Pues no, ahí se pueden dar explicaciones mucho más científicas, no hay nada artificial que provoque, ¿vale? Es corrientes de convección, las ondas de Rossby, fluido en estado estacionario, turbulencias, vórtices, hay muchísimas cosas para poder explicar esto, pero aún no hemos dado con la clave. Como marcianito. Claro, la gente piensa marcianitos, ahí hay algo que crea una cosa de manera hexagonal, y es mentira, porque en la naturaleza se crean montones de cosas de manera hexagonal. Los copos de nieve son de forma hexagonal y no están creados por nadie. Las panales de las abejas son de forma hexagonal, porque el hexágono es una forma muy, muy eficiente energéticamente y superficialmente. Abarca mucha superficie y tiene muy poco... o sea, la superficie es casi máxima, la máxima sería un círculo, ¿no? Es casi máxima y las paredes aguantan mucho, y hay muchas cosas en la naturaleza que tienen forma de hexágono. Bien, pues, para terminar, una curiosidad que me ha surgido leyendo este tipo de cosas, y es que hexágono se escribe con H o sin H. ¿Alfonso? Normalmente con H, ¿no? Normalmente con H, pero creo que están permitidas las dos. Las dos, como almóndiga o albóndiga. Están con... Oye, en serio, sí. En serio, albóndiga y almóndiga. Pues son correctas las dos, por lo visto, por la Real Academia. Puedes poner hexágono o hexadecimal o hexa, lo que sea, sin H, está correctamente. A mí me gusta más con H. Pero yo, me pasa como todos los antiguos, que cuando estar acostumbrado a una palabra como hexágono con H, yo la veo sin H y me chilla la vista. Sí, automáticamente le pongo la H, porque antiguo, no. Y también más moderno, bueno, me refiero que tienes costumbre y cambias una regla gramatical o ortográfica, lo que sea, y te choca mucho porque siempre la has visto escrita. Pero ese cambio ha sido, buenas noches, lo primero. ¿Ese cambio es reciente? No sé si es reciente o no, simplemente investigando un poquito sobre el tema de la tormenta hexagonal, en algunas páginas me las he encontrado con H y en otras sin H. Páginas serias, páginas de blogs, de gente. Recuerdo, por ejemplo, Javier Armentia, que escribe tal. Y digo, bueno, ¿cuál es? Y ahí estoy en la duda, lo he visto. Entonces me voy al sitio y dice, no, las dos son correctas. Las dos son correctas. ¿Otro misterio más sobre este tema de la. De la tormenta hexagonal, uh-huh. Yo he visto un paper en inglés de unos científicos que trabajan con fluido que habían reproducido eso en un fluido de aquí en la Tierra giratorio. Por lo visto es a una determinada frecuencia, o sea, a una determinada velocidad de se producen figuras que pueden ser triángulos o hexágono. Claro, tiene que entrar en un régimen el fluido, aparte de girar, en régimen estacionario. Y entonces, todo lo que sea estacionario, onda estacionaria, permanece constantemente apenas sin modificación. Entonces, en su día se formaría por la resonancia de los fluidos, de las densidades, de lo que sea, de los vórtices y tal, se formó y claro, ha entrado en resonancia, o sea, en modo estacionario, y ahí aquello lleva 30 años y no se mueve. En el polo sur hay una tormenta normal. Uh-huh. En el mismo Saturno y no... Que siendo simétrico, sí, lo lógico no sería es, que estuvieran los dos sitios igual. Pues no, es una tormenta normal que aparece y desaparece tranquilamente, pero tiene vórtices circulares y todo circular como cualquier tormenta aquí. Y no aparece lo del hexágono, solamente en el norte. Curioso. La verdad es que es llamativo. Y es muy curioso, sí. Es que es muy hexágono, ¿no? No hay que imaginarse mucho. Y hay animaciones, he visto una animación en internet que hace como un GIF moverse durante 12 días y vas viendo que se mueve allí todo, pero que la forma de hexágono no desaparece en ningún momento. Bastante curioso. Y yo, por ejemplo, lo desconocía hasta que nuestro amigo Esteban hizo la pregunta. No, yo lo había visto antes. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Yo también. Lo de la tormenta hexágono. La verdad que no me había parado a pensar. Yo había pensado eso, que a veces sería una onda estacionaria o algo así. Una situación transitoria. Es transitoria, pero que llegó a los Valles y era la Cassini y sigue estando. Pasa que le pasa como la gran mancha roja de Júpiter. Sí, bueno, pero que está más normal. Que está impertérrita ahí. Un círculo es más fácil. Claro, un círculo es más fácil de mantener, por supuesto. Claro que sí. Un círculo, dice tú, bueno. Sí, pero que no, es una tormenta gigantesca y no se termina de ir tampoco, está... estacionaria de alguna manera, vamos, para la edad nuestra, es decir, 30, 40, 100 años, a lo mejor miles de años ya no. Lleva unos cuantos años, creo que 200, pues, la mancha de Júpiter, ¿cuánto? Yo creo que cuando Galileo ya la vio mancha, sí, ha estado así desde siempre. Sí. Alguna banda sí que aparece y desaparece de vez en cuando, pero la mancha está ahí. El jueves que viene es feria, sí. No hay programa. Pero recuerdo que el domingo que cae en día 5, ¿no? Domingo 5. El 5 a las 2, pues tenemos una comida en la caseta, 25 euros, el que quiera ir, para la gente de la radio, los oyentes y... simpatizantes y locutores, donde podéis admirar nuestras presencias, autógrafos y todas esas cosas. Y ver nuestras caras. Y ya, pues no. Ah, pero es el domingo. Eso es el domingo a mediodía. Este domingo, este. Exacto. Creo que era el lunes. El lunes se inaugura, pero nosotros pasamos de la inauguración, o sea, cada cual quiere su rollo. Ah. De hecho, yo creo que mañana hay inauguración de caseta, creo, ¿eh? Menú, pues tenemos gambas blancas, jamón ibérico, queso curado, caña ibérica, choco frito, cazón en adobo, pimiento frito, tortilla de patata, croqueta de la abuela, tortillita de camarones. Alfonso, que tengo hambre. Primer plato, caldo con fondo, gazpacho. Segundo, carrilla de ibérica de cerdo, plato del día. Bebidas, tres individuales y una copa larga. Y eso, que estamos en feria, ¿vale? Y por supuesto tenemos caseta en Frontera Radio, que vayáis a la caseta. Y si el jueves, antiguamente quedábamos los jueves a las 10, ¿eh? Sí. La verdad hay que decir... ¿Cuántos años hemos quedado? Los jueves a las 10, en vez de hacer la radio, quedábamos ahí. Se quedaba porque la mayoría estaba soltero. Pero después de las bodas ya hubo problemas. Pero bueno, el jueves a las 10 yo ya estaré ahí, ¿eh? Sí, porque a las 8 le doy un toque... A las 8, no, a las 7 hay un toque a Bankia. En el Real, a las 7. Yo también voy a estar allí. ¿También va a estar con lo de Bankia? También, yo estoy ahí a todas. Te pierdes una, Alfonso. Pero mi presente. Bueno, Juan Manuel Macías Lorenzo, te tocó tu turno. Ojo, ¿de qué? Cuéntame del 1 al 10, que te voy a dar voz. ¿Cómo que del 1 al 10? Sí, sí. Que cuentes. Para ver el volumen del sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ahora? Y digo yo, ahora teníamos que empezar ayúdale a caminar, no. Necesita de ti. Este hombre es que este micro es muy débil. Entonces, os tengo que quitar voces a ustedes. Si no, le quitamos protagonismo, ¿no? No, que hablemos, digo yo, viendo mañana un día tan importante en Granada, ¿te vienes para acá? Sí, hombre. El día de las cruces. También es importante aquí, ¿no? La preferia. El día de las cruces, hombre, en Granada. ¿Tú has escuchado, Zulí? La preferia. La preferia. Y además que tengo que estar también Chapín apoyando al equipo. Uf, que la acompañé a primera división, ahora los quiero acompañar a segunda vez. Y ¿Lo quiere acompañar en la defunción? Al Jerez Deportivo, ¿no? Serex. Va a hacer un día histórico. Imagínate que te voy a hacer una prueba de un test. Una prueba. Se la hacemos a todos los últimos que lleguen. Que alguien te dice una frase, luego vosotros vais a ayudar. Es un tema que tenemos pendiente, que ninguno se ha preparado y os vais a fastidiar porque vamos a hablar de ello. Alguien te dice, los astrónomos estos, gastándose un montón de dinero ahí en llegar a Marte y los negritos del África muriéndose de hambre. ¿Qué? Pues me quedo callado, no sé. No, no te puedes quedar callado. Es un tema complicado porque también se podrían... Sacar los bolsillos, ellos, no sé. ¿Pero qué les contestaría? Ya lanzo la pregunta a vosotros. Pues lo que siempre hemos contestado. Primero, que es un dinero que, aunque no se destinara a la investigación, seguramente tampoco lo iban a destinar a eliminar el hambre en la Tierra. Porque no interesa. Y bueno, segundo, que siempre nos beneficiamos de esa investigación. Siempre de directa o indirectamente, ¿no? Por sinergia, directa o indirectamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el velcro, el teflón, las comunicaciones y todo lo que tú quieras, vamos. O sea que... Pero, ¿por qué esa fijación con la astronomía? ¿Por qué no dicen, joder, no se gastan dinero las armas militares y los negritos muertos hombres? Porque, yo qué sé, pensarán... O en la UEFA Champions League, por ejemplo. Por ejemplo, o en la Liga de las Estrellas, ¿no? Sí, eso. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué tienen que decir lo de los astrónomos? Porque es menos tangible. Sí, y abarcamos lo tan lejano, lo tan distante... No interesa. Que se cree que es una... Vamos, puede... creerse que es una pérdida de tiempo investigar algo que está tan distante y tan lejano comparado con algo tan cercano como es que hay gente muriéndose de hambre. Pero yo creo que es por esa fijación de que pensamos en cosas muy distantes o muy fuera de la mente normal del hombre cotidiano, sino estamos en otro mundo, ¿no? Sí, yo también como los frikis, siempre, ¿no? ¿Por qué vamos para afuera y no estudiamos los océanos? El mar, ¿no? También. Hombre, yo creo que eso siempre se ha hablado de la ciencia en general, Sí, el dinero que se invierte en ciencia es un dinero bien invertido. Y yo creo que no hay dinero mejor invertido que en ciencia, sí, aunque sea ciencia pura. Porque, y la ciencia básica, después la que más, claro, los descubrimientos de Einstein, por ejemplo, es ciencia pura. Fueron a principios de siglo, pero han cambiado el mundo. Uh-huh. O sea, Einstein no hizo ninguna máquina, no inventó nada ni patentó nada. Sin embargo, ha cambiado el mundo. Y la exploración del espacio, pues también, porque aunque nada más que sea por los satélites meteorológicos o las comunicaciones, es que los móviles no han cambiado el mundo. Por supuesto. Y la tecnología de los móviles viene del espacio, viene de la exploración espacial. Toda la miniaturización de la electrónica y de la informática es gracias a la carrera espacial. ¿Del OVNI que se recogió en... No, viene del espacio físicamente, viene de la exploración del espacio, de lo que ha tenido del que avanzar esfuerzo, la tecnología. Claro, el esfuerzo humano para conquistar esa nueva... Nada más que el hecho de poner ordenadores en las naves espaciales para que pesaran menos, todo eso hizo que se miniaturice, se hicieron todos los circuitos integrados. A mí siempre me ha chocado que el ordenador con el que se envió a la Luna a Astro y esta gente... tenía menos potencia que un móvil de hoy ahora, en día. Sí, siempre me ha asombrado. Que eso es entonces normal, había que 48K y tenías ya... Tiene mérito, ¿eh? ¿Tú llegaste a conocer el Spectrum? El ordenador el Spectrum. Aquí tenemos un especialista de Spectrum. Sinclair. Y Commodore y Spectrum. ZX. El primero que yo traché un poquito era un ZX81 y eso tenía la increíble cantidad de memoria de un K. Un K. Y tenía la pantalla ahí. O sea, la pantalla gráfica estaba dentro de ese K. De ese K. Sí, sí. La pantalla en fósforo verde. Y luego el Spectrum 48K. Bueno, de un K a 48K, imagínate. Qué salto cualitativo. Mi primer ordenador tenía 256K. Los procesadores del Hubble, no sé si son 286, ¿no? También. Sí, son yo creo que son 286. Ahora a lo mejor ya no. Después que subieron a cambiarle la gafa. Cuando se lanzan las misiones al espacio, no se manda lo último de lo último. Es lo más estable. Muy testeado, muy comprobado. Y se ha reforzado. Acuérdate que hablamos de los ordenadores de la Curiosity, por ejemplo, no eran punteros en cuanto a velocidad de funcionamiento, ni, pero sin embargo estaban, eran una muy probados, muy robusta, muy probado, claro, exactamente, muy robusta y encapsulado de una forma especial y todo eso, pero no están en la punta porque los que están en la punta son los que más fallos pueden tener, precisamente, porque llevan menos tiempo. Necesitamos cosas muy fiables, muy fiables. La Spirit. La otra nunca me acuerdo, no sé por qué. Opportunity, Global Spirit, que dijeron que era una misión de 2 años, que en 2 años finiquitado. Y siguen ahí, la Spirit está la pobrecita mía. Cao, pero bueno, que siguen ahí aportando datos. Sí, y casi siempre dura, a no ser que se estrelle y no tenga un accidente así gordo, casi todas las ondas duran más de lo que... Además, las Voyager o las Pioneer. Es lo que iba a decir, tanto que se está hablando de la Pioneer, que si ya salió ya del sistema solar, uh-huh, ¿no? Eso se envió. Y la Voyager se pilla todavía a intervalos, no está en seguimiento 24 horas, pero de vez en cuando se le pilla. Que, por ejemplo, todo el tema de telefonía móvil, si no fuera por la investigación espacial... ¿Los GPS? La persona que lo dijo a través de Twitter, y a decir, pero mamarracho, si no fuera por la investigación espacial no podría estar diciéndolo por donde lo has dicho. ¿No? Los GPS estabas también comentando, ¿no? Sí, los GPS son satélites. Y sin GPS no funciona. O sea, sin satélite no funciona. O sea, que la exploración del espacio no solamente mandar al hombre a la Luna, que también... sino también todo lo que es los satélites artificiales que están girando, están dando información constantemente sobre... ¿Cuántos habrá ahora mismo? Una rama que me toca a mí bastante. La gente quiere saber si va a llover mañana. El tiempo, claro. Mañana. Los satélites te dan las imágenes o qué viento va a hacer o si va a bajar la temperatura. Luego te dan un 0% el Jueves Santo y te llueve. Sí, mira si no se hubiera desarrollado los cohetes para que Gagarin hiciera la primera vuelta a la Tierra o para ir a la Luna, tampoco se hubieran desarrollado los cohetes para poner satélites en órbita. A mí, yo siempre lo he dicho y ya lo comentaba en un programa, lo que me da pena es un poco que siempre se desarrolla por el armamento, por el poder, porque claro, nos fuimos a la luna, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba peleado con la Unión Soviética y... También. Eso es lo que me da pena y ya lo hemos comentado. Pero es lo que hay, Juan, es lo que hay. aunque sea con ese principio, pero tenemos sí, eso. Porque, tenemos, por ejemplo, Corea del Norte está investigando en investigación aeroespacial, pero no para ir a la luna. No para... Claro. O en física básica. Están mal pensados, los coreanos están deseando de mandar un coreano a la luna. Sí, oye, sí, es que no. Como en Irán, ¿no? Mandaron igual, los iraníes igual. Irán mandó un mono, ¿no? Sí, mandó un mono. Que luego un follón. Y en 2009 mandó a una tortuga. Y que eso. Parecía que el mono que mandó no era el mono que vino. Una historia extraña. Después el mono es que no era el mono, era otro mono. Era otro mono, o sea que... Ahí va. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausita, ¿vale? Muy bien. Y luego nos vamos... Pues hay más temas pendientes, hay un debate por ahí, que os voy a sacar a colación. Porque esta gente, nosotros planteamos, de Azul y planteamos temas, no han hecho ni caso. Pues nada, si no hacen caso, se coge como es... ¿Cómo se dice? Se impone. Pues bueno. ¿No? No lo dices tú, no lo dices tú muy convencido. No, hombre, bueno, es que un debate sin un contrincante no tiene sentido. Pero es cierto. El debate que está aquí, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Bueno, me refiero al de los viajes. Esperaba que hubiera alguien más optimista que yo en ese aspecto, pero bueno. Más optimista. Bueno, ahora lo veremos. Optimista. Bueno. A lo mejor hay que hacer varios programas sobre el mismo debate. Se enciende la red y somos TT esta noche. También podemos invitar un hashtag, un debate, un punto azul. No, se lo digo a Tony Cantó que lo cuente y ya no se te va a que últimamente está el pobre Tony Cantó cada vez que abre la boca. Es que el otro día dijo que un hombre que había muerto hace 5 años. El que inventó la LSD, bueno, se ha muerto. Ah, verdad, se ha muerto el que yo. Y ya la gente con el cachondeo, pues ya todo el mundo poniendo noticias de... ¿Cómo? Se había muerto hace 5 años. ¿Yo qué puse? Digo, el Homo erectus ya levantado. Bueno, ¿sabéis lo que pasa este fin de semana también? ¿No? En la preferia. Motos, pues venga, vamos a recibir a nuestros amigos moteros, a los que nos estén escuchando ahora del circuito, quién sabe, puede haber alguien sintonizando Fronteras Radio, y qué gracia, mira, tengo yo aquí la publicidad puesta. A ver qué música pone. A ver. Pues la clásica de los moteros. Yo no soy tonto, no, ¿eh? No, eso no. Estoy esperando. La que casi seguro. Voy a comentar otra que no va a ser la que vas a poner. Y lo voy a comentar porque la he reescuchado hace poco. Por los redes me han estado una moto. Y ahora mismo voy a comprarme un carro. Pinteo con pintura, tiene depósitos en nieto, y la gente me saluda. Hasta luego, me ha llamado a trabajar cuando más, a correr un circuito japonés esta vez. Hay que ver lo contento que estoy en una moto. We'll be right back. Bueno, pues deseamos que lo pasen muy bien este fin de semana, el Campeonato del Mundo de Motorismo, aquí en el circuito de Jerez, uno de los mejores circuitos del mundo. Y que está muy cerquita de aquí de la radio, a ¿no? un cuarto de hora. Estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronáutica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y ya tienen los compañeros los micrófonos abiertos. José Luis Muñoz, que no, tú querías plantear una cosa. Sí, no, que quería plantear, vamos, estamos hablando de que vamos a intentar hacer unos debates. Lo que pasa es que no me sale aquí ningún contrincante en este debate. Bueno, yo, Alfonso, la pregunta... No, hay un debate que sí te ha salido contrincante, pero lo haremos más adelante. Sí, más eso adelante. Lo haremos sí. en junio, eso sí, ¿no? Eso sí. Pero bueno, yo he planteado... Lo voy a hacer de otra forma. A ver. ¿Cuándo creéis vosotros que saldrá la primera misión hacia otra estrella? En Prometeo en 2093, Moni. No, pero no van las películas. Me refiero, ¿cuánto calculáis vosotros que podría salir una misión tripulada, Porque ya hay un viaje interestelar en curso. Claro, claro. Las naves que han salido del sistema solar en algún momento tropezarán con alguna estrella. Pero no, eso no vale. Eso no vale porque ni tienen destino... Ni vamos hasta aquí cuando lleguen. Van a tan pasito de caracol. Ni lo vamos a saber si llegan. Claro. Si llegan. ¿Tú qué opinas de eso? ¿De qué? De lo que tú estás diciendo. ¿Para cuándo? Pues yo no sé. Yo soy muy escéptico al respecto. Yo no creo que se haga antes de 300 o 500 años. ¿Qué estamos? ¿2013? 13, ya eso es demasiado para mí. Pues yo calculo que para el 2050 por ahí más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ríes. Pues explícamelo, ¿cómo vamos a conseguir mandar? ¿Por qué te ríes? Es que lo veo demasiado optimista, ¿no? No creo que tú pienses eso en serio. Yo pienso en serio. Mira, ahora me estoy leyendo un libro de la alemana esta que vive en Almería, Sara Lark. Se llama La isla de la nube blanca. Me estoy leyendo la segunda parte, El canto de los maoríes. El escenario es el 1896, ahora mismo, de la novela, ¿no? Y hay un caso en el que uno de los protagonistas pues tiene un accidente en una mina que explota por una explosión de gas, de grisú, supongo, y pues se parte las piernas en miles de pedazos y le dice ella, pues son ricachones, tienen dinero, dice, vamos a ver pues, cómo le sueldan los huesos, porque no podemos ver cómo va a quedar. Dice, pero me entera que en Alemania hay un tal Roentgen, como se diga bien, Roentgen, ¿cómo se dice? Decirlo bien, lo físico. Roentgen. Se escribe Roentgen. Sí. Bueno, pues de los rayos X, vamos. Ese, que dice que ha descubierto una técnica que va a servir pues para ver los huesos por dentro. 1896. Eso hace apenas ciento y pico de años. En ese año mi abuela nació en 1898, justo cuando España perdió Cuba. Que los libros de historia parece... pues no es tanto, porque yo pongo zarzuelas de ese año. ¿Qué quiero decir? Que la historia pasa como en la combinatoria, ¿no? Las progresiones, como eran las geométricas, ¿no? Esas que van aumentando cada vez más rápido. Sí. Por ejemplo, del año 100... al año 500 los avances científicos fueron muy lentos. Del 500 al 700 fueron más rápidos. El siglo XX es que del 1898 al 1950 la ciencia, yo creo que ha avanzado más de lo que ha avanzado en toda la historia. Pues por esa progresión, en el 2050 estamos todos ya en Marte. Fíjate, al principio de la década de los Fíjate 20, que... aquí iba la gente a caballo, en carro de caballo. Pues eso es lo que voy. ¿Y quién iba a saber ahí pero que esa progresión... 50 años después íbamos a llegar a la Luna? Pero esa progresión, por ejemplo, no se cumplió. Mira, cuando el hombre llegó a la Luna, cuando el famoso discurso de Kennedy diciendo dentro de 5 años o 3 años, no me acuerdo cuánto lo dijo. Hasta final de la década. En la final de la década vamos a poner un americano en la Luna. Los planes que se hacían es que primero la Luna y a los 10 años Marte y a los 15, a los 20 años íbamos a llegar a Europa, a la Luna de Júpiter. pero eso no se ha cumplido en absoluto. Y no es un problema de dinero solo, ¿eh? Yo creo que es un problema político. Es un problema político porque los políticos están son muy torpes. No, es un problema político. Sí. Mira, la estrella más cercana a la Tierra está 7.000 veces más lejos que está la nave esta más lejana lanzada por el ser humano. Es más, la Voyager, que es la que más velocidad tiene ahora mismo, tardaría en llegar a Alpha Centauri 76.000 años. Entonces, se puede mejorar la velocidad, la tecnología que tenemos ahora, la potencia de los cohetes, se puede. Pero ¿quién es el guapo que se va a montar un cohete para llegar a una estrella que no sabe si va a estar disponible, habitable, y va a estar durante años y años y años y años? Tú me dirás, bueno, es que no sabemos ahora mismo todo lo que se puede hacer en un futuro. No, pero yo no creo que la ciencia vaya a avanzar a la misma velocidad ya en muchos campos. Mira, por ejemplo, la química. Ahora estoy leyendo una historia de la ciencia. ¿Tú padeces de la congelación de la realidad? No. Sí. No, mira, la química antes era una ciencia aparte, por así decirlo, de la física. No era física, era. Uh-huh. Sin embargo, cuando se descubrieron las leyes por las que los elementos se agrupaban, la famosa tabla de Mendeleev y las reglas por las que los cuerpos, los diferentes elementos reaccionaban, pues la química, por así decirlo, llegó a un punto donde ya sus leyes están perfectamente establecidas y ya no hay sorpresa. Ya lo que hay es nuevos, por ejemplo, la química orgánica, nuevas sustancias que se pueden, pues claro, el carbono tiene unas propiedades que permiten hacer cadenas largas, sustancias muy complejas, sustancias que no existen en la naturaleza, bien, pero ya las reglas están establecidas. Ya se conocen todas. Bueno, el otro día estuve yo mirando una posibilidad con el silicio de hacer cadenas largas. Sí, el silicio tiene... Pero tiene muy parecido al carbono. Como es hermano químico del carbono, está en la misma columna. Que no puede enlazar con él mismo. Y pero no es igual. El problema. El silicio y el carbono tienen las mismas características, son parecidos, y de hecho están uno encima del otro en la tabla periódica, pero no... Grupo 14. No pueden producir cadenas tan largas, por ejemplo, como el carbono, que es una de las bases de la biología. Pero si tú te vas a la física, ya estamos llegando a los límites de la naturaleza, por así decirlo. No es que la física vaya a morir. Yo creo que todavía queda bastante. Yo creo que la física, lo que pasa es que a lo mejor va a ir más lento porque... Yo es que creo que lo que te he dicho antes, que padeces de la congelación de la realidad. O sea, tú imagínate que estás en un vector tiempo, estás tú en medio... Todo lo que va para atrás, desde el principio del universo, es decir, que hubo principio, que eso es para todo debate, iba todo muy lento, muy lento, muy lento, cada vez corriendo más, hasta un momento muy importante, que es el nacimiento de don José Luis Muñoz. No, ahí se para la historia, se pone todo lento, al contrario. Lento. No. Que a los ojos de los habitantes externos de la humanidad, o mejor dicho, a lo lejos, a los ojos de los historiadores del año 2600... Cada vez iba más rápido, solo que tú estabas detenido en el tiempo. Por eso no eres capaz de apreciar los avances. En absoluto, desde que yo nací hasta ahora, la ciencia ha avanzado más que en el resto de la historia del hombre. Eso está claro. Pero es que nos topamos ya con los límites de la física. Desde el momento que, verás, no se puede mover... con los límites de tu limitación. No, de mi limitación. Pero puede haber otro límite que todavía no hayamos alcanzado... Suponiendo que hayamos alcanzado ya o estemos alcanzando el límite de la física. Por ejemplo, en medicina yo creo que en estos 50 años va a ser tremendo los avances que se pueden descubrir. Y mecánica y demás. Sí, pero en exploración espacial, la misma no, pero, velocidad. Pero de... bueno, si conseguimos que el ser humano no viva 80, 100 años, sino más... Porque es que yo estoy viendo que puede haber cyborg, una cosa muy una rara, técnica de hibernación, ¿por qué no? Y no sé. No, si se podría hacer, si se han hablado de... Mira, por ejemplo, se puede congelar embriones y mandar una nave espacial controlada por robot, o sea, por ordenadores simplemente, y con la instrucción. ¿Eso el Vaticano lo sabe? Claro. El Vaticano lo sabe todo. Se pueden congelar embriones y mantener esos embriones el Vaticano lo financia durante 100 años, 200 años, y después cuando la nave llegue a un sistema estelar donde pueda habitable. Haber, pues allí se desarrollan, eso y es, se les enseña a esos niños que es, nazcan. Eso es Prometeus, ¿no? Echar ahí simiente en la cascada. Bueno, esa es una ¿no? posibilidad. Bueno. En vez de mandar astronautas vivos, pues llevar una máquina robotizada, pero con seres humanos en estado embrionario. Esa es embrionaria. Esa sería una posibilidad, ¿no? Pero claro, eso requiere una tecnología que ahora mismo no tenemos. No la de la congelación, porque se podría tener un embrión congelado durante 50 años y no crear problema. Genización. A ver, ahora se pero mira, pasa una cosa. Hubo un momento histórico... El problema es mantener vivo el cerebro. No, el problema es la distancia. Pero bueno, ¿cómo mantienes tú...? No, me refiero... Puedes criolizar el corazón, mantenerlo... Pero el no, cerebro... actualmente se mantienen vivos embriones. Durante años y años congelados, ¿eh? Vamos a ver. Sí, los embriones... Pues son viables, ¿eh? Son viables. Escúchame con la oreja. Hubo un momento en la historia en que los científicos creían que... ya entiendo tu argumento. Que la Tierra era el centro del universo, ¿vale? Sí. Espérate, que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas eran astros fijos en una bóveda tal y tal. Estamos entrando en el y llegó grande, un momento en que... Hubo un momento de la historia en que se descubrió que no era así. Ahora mismo estamos encasquillados en que la velocidad de la luz no se puede superar, porque bla, bla, blim, blim, blom, blom. Pero quién sabe si a lo mejor hay otro momento de la historia en que todo esto se desmonta y pasamos a otro nivel y podemos superar la velocidad de la luz. ¿Por qué no? Yo qué sé. Yo en ciencia nunca diría, hemos llegado hasta aquí ya y este es el límite. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se vislumbra esa posibilidad. O sea, ¿tú? No. ¿Yo lo veo? No, yo no. O sea, por especular se puede hablar de los agujeros de gusano y todo eso, ¿no? Y de hecho hay fórmulas, o sea, hay ecuaciones matemáticas de derivadas de la relatividad de Einstein y posteriores y del tema de la teoría de cuerdas que habla de la posibilidad de atravesar, por así decirlo, entre una zona y otra del espacio por agujeros, ¿no? Por agujeros en el espacio, en el tejido del espacio-tiempo. Pero eso es muy especulativo, y además ellos mismos, lo mismo que calculan eso y que hablan de eso, hablan de la utilización de energías tan grande, sí, tan cantidad de energía para poder hacer eso, casi que infinita, es inviable. O infinita. Que es inviable. Yo estoy con José Luis en el tema de que, por lo que conozco de la historia de la evolución de la física o de la ciencia en general, ha habido dos tipos de problemas históricos. La ciencia de principio de siglo no tenía leyes que físicas que le negaran ciertas cosas, sino que no sabían cómo hacerlo. Pero es que ahora hay leyes que niegan ciertas cosas. Y las conocemos todas. No, es que no las... Pero que todo apunta a que son leyes naturales inviolables. De momento, al menos en esta parte del universo. Esos problemas los estamos teniendo ahora ya, y eso es otro tipo de dificultad. Con lo que sabemos hoy, ¿y con lo que no sabemos? ¿O lo sabemos ya todo? No. Pero no. Que estoy diciendo que hay ciertas leyes que sí que parecen que son límites. Sí, claro. Parece que son límites. Pero sí, bueno, quizás sean límites en esta parte donde nosotros vivimos, porque... En la otra punta... Bueno, yo no creo que el universo sea diferente en otros sitios. El universo es... Se está comprobando que es prácticamente igual en todos lados. Porque si no, lo que vemos cuando miramos al espacio profundo, las galaxias lejanas, esas famosas a 12.000 millones de años luz, no serían iguales que las que vemos. Veríamos otras cosas diferentes. Y sí lo son. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, que la gravedad fuera más potente en otras zonas del espacio, o que las fuerzas nucleares fueran diferentes, no veríamos lo que vemos. Ese es otro gran enigma. Hay cuatro fuerzas en el universo, tres están más o menos equiparadas y la gravedad está más... Pero esa es una de las limitaciones que tenemos, de las cosas que nos quedan por descubrir, pero eso no significa que... O sea, el hecho de que no lo sepamos todo no significa que cualquier cosa puede pasar. Ahí está. Siempre se dice... También se rieron de, no sé, de Leonardo cuando intentaba volar. Se rieron de Leonardo, pero al final, tío, logró, ¿no? O al final hemos logrado volar. Pero eso no significa que cualquier cosa que se le ocurra a cualquier majareta pueda ser verdad. Julio Verne creo que dijo que cualquier cosa que el ser humano pudiera imaginar vendría otro y lo haría realidad. ¿Y por qué no? Es un poquillo exagerado, pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay unas leyes de la física que no lo permiten. Unas leyes que tú conoces ahora. Las leyes están antes que nosotros. Nosotros hemos llegado aquí y nos hemos encontrado con esas reglas del juego. Ya tú conoces las leyes de la física. No, yo no las conozco. Todas. No, que va. Ojalá lo conociera. Tú estás hablando de una realidad tuya, en este momento concreto. Mira, no. Yo estoy hablando de lo que conozco del estado actual de la ciencia. Por eso, pero como no conocemos el futuro, yo te digo que yo creo en que la historia cada vez avanza más rápido. Pues al 2050, 2070, pues que no tendrá nada que ver la tecnología con lo que tenemos ahora. Ah, oye, la ciencia avanza cada vez más rápido, sí, pero 2 y 2 serán siempre 4. Como decía... La matemática no, la nunca zarzuela. Nunca va a haber una matemática que diga que 2 y 2 son 5. La canción, o sea, decía que 1 más 1 era 7. Bueno. Quiero decir que la ciencia va avanzando y va asentando cosas, no dogmas, no dogmas, eso hay que tenerlo muy claro, no son dogmas, pero son... hechos reales, hechos que están comprobados una y otra y millones de veces, y están comprobados, y eso hay que darlo por supuesto ya, o sea, hay que darlo ya, porque no nos podemos preguntar todos los días si 2 y 2 son 4, ¿entiendes? No, puede venir un loco que diga, no, pero resulta que a la velocidad de la luz es posible que 2 y 2 no son 4 porque se encoge, bueno... Lo que quiero decir, estoy divagando ya un poco, lo que quiero decir que no podemos ponerlo todo en duda. Pero, hay que poner las cosas en duda, digo, pero no todo. Que 2 y 2 son 4 depende también, ¿no? Bueno. Y me acuerdo porque esa discusión la tuvimos, ¿te acuerdas? Con Antonio, padre de Álvaro, hace mucho tiempo. 2 y 2 son 4. Pero es que yo me voy a un Carrefour y cojo una oferta de un 3x2 y 2 y 2 se me convierten en 6. ¿O no? Es que depende como tú pienses. Alfonso, estamos hablando en serio, ¿no? Yo estoy hablando en serio y no me falta usted el respeto. No, bueno. Vamos a convertir esto en un sálvame astronómico. Bueno, que quiero decir que pi va a valer siempre lo mismo, independientemente de que las matemáticas sean las de ahora o dentro de 3.000 años, sí. Pi va a valer siempre igual. Sí. O sea, hay cosas que están asentadas y que no van a cambiar. ¿Sí? Y una de ellas, por ejemplo, es la velocidad de la luz. Tú me dirás, bueno, es posible que encontremos un mecanismo para saltarnos esa limitación. Pues no te digo que no, pero desde luego no va a ser de aquí a 50 años ni a 100 años. ¿Por qué no? Porque lo que encontremos... O sea, una de las pruebas, hablamos antes de la paradoja de Fermi. Estábamos hablando, Juan y yo, de la paradoja de Fermi, ¿no? ¿Por qué no hay civilizaciones visitándonos aquí cada 2x3, aunque haya quien lo dice que sí? Pues es que está la cuestión. ¿Y sí, sí? No, es que ¿por qué no? ¿Tú has visto algo de eso? Yo no lo he visto. Ni lo hay. ¿Qué? Pero no hay. Tampoco he visto cosas aquí, me las creo. Hay ufólogos que dicen que sí. Hay gente que dice que sí. Claro. Que viven de eso, ¿no? Se llaman ufólogos. Viven de eso. Yo el tema OVNI no ni niego ni desniego. Yo digo que no lo he visto. Y hay científicos en el tema. Ese también, otro tema. También dicen que, por lo que está viendo, que una posible solución a esa teoría que estarían tan evolucionados que tendrían una tecnología tan tremendamente aplastante a la nuestra que serían invisibles a nosotros. Michio Kaku, por ejemplo, ponía un ejemplo muy sencillo que era... Está en un físico japonés, sí, sí. Que está tú por una autovía y tiene un hormiguero al lado. Y tú al hormiguero, tú vas con tu coche y no lo observas, no lo ves, no te interesa. Y las propias hormigas tampoco te ven a ti, no les interesa a la hormiga. Pues eso sería un símil a lo que podría estar pasando. Sí, estamos hablando de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Estoy leyendo ahora La física de lo imposible de Michio Kaku, muy interesante. Pero también podía pasar, ¿no? Yo qué sé, de que, por ejemplo, la historia, yo creo que la humanidad va a avanzar tanto, ¿por qué no podíamos hacer viajes en el tiempo? Por ejemplo, ¿no? Eso lo veo más complicado. Estaríamos siendo visitados por nosotros mismos dentro del futuro. Eso sería otra paradoja más. ¿Por qué no? Que otra de las posibles soluciones. Hay unas limitaciones en la naturaleza. ¿Y quién te dice a ti que no estamos siendo visitados por nosotros mismos? Yo nunca me he visto, ¿cómo? Nada más que al espejo. Cuando me afeito toda la mañana. Entraría automáticamente en una contradicción. Sí, supuestamente debería haber ya señales que... Si estuviéramos viajando en el tiempo, habría señales, que rastros que habríamos dejado. De todas formas, hay otra hipótesis que son paradojas. Que ocurriría si matara a tu abuelo. Claro. Sí. Que se crearían nuevos universos. Que cualquier intervención en el pasado afecta al futuro. Yo eso lo veo un poco complicado, la verdad. Pero bueno. Pero vamos, estos temas es que hay mucha gente que le gusta hablar de esos temas y nunca se, no se va a evitar que se hable de eso, de los ovnis, del viaje en el tiempo, pero hay que ser realista y hay que ver que hay unas limitaciones bastante grandes a lo que es el viaje, sobre todo el tema de la proporción. Sí, lo sí. que iba, pues, no sé, desde que empecé a verlo, me chocó. ¿El entrelazamiento cuántico no podría ayudar? No, ¿qué va? Eso se ocurre a distancias muy pequeñas. De momento hay muy pocos efectos cuánticos que se muestren a escala macroscópica. Hay maravillas que ocurren a escala cuántica, pero en cuanto subes ya, pero bueno, contado con los dedos de la mano y me sobran dedos de que hay efectos macroscópicos causados por la cuántica. No, ya sé, ya más o menos, pero digo yo. Resumiendo, ahora, dentro de ese mundo hay maravillas. Resumiendo, que se nos va el tiempo. Bueno, yo lo quiero decir nada más que yo estoy con José Luis y que yo creo que los 50 años que estamos hablando sería para poner un hombre en Marte lo más tardar, no para salir del sistema solar. Yo emplazo una colonia en Marte, sí. una estación. Sí, pues yo emplazo a reunirnos dentro de 50 años y ver lo que pasa. Claro, el que pueda. A mí me gustaría estar. Depende de cómo sobre estemos. Sobre todo si estáis todos ustedes. También. Depende de cómo estemos. Con 97 años estaría yo aquí. Sería. Yo en parte Chigorel, bomba, en parte Chigorel, no tendríamos batería. Pero no comparto eso de quién sería el loco que se va a meter en una nave para irse a la quinta puñeta. Eso lo en hay un viaje, prácticamente de ida a patá. Locos lo hay a patá. Y lo viste de eso, la de eso y parado los que acompañaron a Cristóbal Colón, los puedes denominar también de cierta manera locos porque se embarcaron en un viaje que no sabía ni dónde iba. Es que ese no es el principal problema. El problema es el tiempo. El tiempo. Si tú tienes una persona viva durante 50 años en una nave, porque es que no tardaría menos en ir a una estrella cercana, 50 o 100 años en llegar, a una velocidad que ahora mismo las naves espaciales no alcanzan. ¿Y cómo ponemos la nave a 50 esa años, tú tienes que mantener vivo a esas personas y son muchas telas. Se van reproduciendo. Bueno, pero bueno, de aquí a 50, 100 años, simplemente con el objetivo ahora mismo de llevar hombres a Marte, ese tema tiene que avanzar y bastante, ¿eh? Sí. Y bastante. Pero es que estamos hablando de una distancia que no están a escala, ¿eh? Vale, perdemos la escala. Pero aunque no estén a escala, Marte, o sea, tú ahora vas a investigar a fondo para tratar de llevar gente a Marte, sí, y además alimentarlo. No, y si lo quieres alimentar, tendrán que producir su propia comida también. Fíjate, se beberían el agua de su propia orina. Pero eso lo hacen fuerte, ya en la estación espacial. Lo hacen ya en la estación espacial. O sea, se recicla y se vuelve. No, eso, ahí no soy yo pesimista. Yo creo que yo voy a ver a un hombre aterrizar, bueno, a martizar. Yo creo que sí, sino también se puede decir aterrizar. Bueno, aterrizar. La semana pasada hablaste que debían de aprender inglés para hablar con los marcianitos, ¿no? No, porque el proyecto estaba todo en inglés y todo. No, lo más gracioso fue, si en Marte no hay vida, ¿qué comen los marcianos? Eso fue lo más gracioso. Bueno, que se nos va el tiempo. Resumiendo. Se nos va el vino en catas, cuidado. Resumiendo, que no puede ser. Se nos va el tiempo, el gran culpable de que nos podamos viajar. Yo no pretendía ponerme de acuerdo contigo. No, yo tampoco. No, cada uno ha expresado su opinión. Hombre, es un debate. No hubiéramos dicho nada de no esto. No hubiéramos debatido. Lo que queremos es que la gente también lo piense y que... Y si bueno, invitamos a todo el que tenga tu opinión, que la comente en Facebook, en Twitter. La pondremos ahí en el Facebook, pondremos la pregunta. Que la gente comente. A mí me gustó mucho un comentario que hizo Alfonso el otro día. Que dijiste, Alfonso, todo lo que dicen puede ser verdad. No, de Marte dice, es que fíjate que envía a un joven, eso será gente vieja que vaya allí a morir. Y dijiste, bueno, la vida al fin y al cabo termina en la muerte, termina de manera desastrosa, ¿no? Yeah. No, eso lo dije aquel. La vida termina mal, ya te da igual. No, hombre, pero si tú vas a Marte, tienes muchas posibilidades de morir muy prontito. Muy prontito, en el viaje o cuando llegues allí o a las pocas semanas o... Más que quedándote aquí, sí, ¿no? Hombre, claro. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor los coreanos se le va la chota, empiecen ahí, ¡pum! Afuera. No sé. A lo mejor aquí hay posibilidades de morir. ¡Viva el optimismo! No. Los coreanos van a tratar de pegarle un par de pepinazos a la luna primero. Bueno. O sea, ¿sabes tú que muerta la luna, muerta la tierra? O sea que. Lito. Dígame. Astroinformática. Astroinformática. Bueno, pues cambiando de tema. Aunque hemos empezado con eso también, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Es un bucle infinito. Hombre, a mí me gusta que mis secciones tengan repercusiones que tengan vida, en que Facebook, tengan vida, ¿no? Claro. Así que, bueno, agradezco a Luciano que comparta... Que esté al pesque, ¿no? No, sí, es de nuestros oyentes más fieles, sí, y más participativos, sobre todo. Comenta muchísimo, sí, yo lo sigo bastante. Pues este segundo día de Astroinformática lo pretendía llevar de los planetarios. Resumir qué es un planetario. Planetario es un programa que te simule... en un lugar y en una fecha determinada el cielo visible, y después están las segundas partes que pueden tener animaciones o zoom o interactivo en el plan de incorporar catálogos para tener más objetos visibles y distinguibles. Entonces, pues esto es lo que sería un planetario. Como siempre, divido los programas en... Bueno, he de decir que no tengo muchísimo material en planetario, pero muchísimo, casi el 60%, diría yo, de todas las aplicaciones de astroinformática son planetarios. Así que he tenido que filtrar, y como hay de sobra, pues nos quedamos con todos los en español. O por lo menos que están de origen anglosajón, pero que tengan versiones descargables traducidas, ¿no? En español. Para Windows tendremos, tengo aquí 6. Astronómica, Halo Northern Sky, que es Hallo. Y Northern, Northen, y Sky, Sky. El K-Stars, que creo que lo mencioné también en tema de la semana pasada, pero que aparte de planiferio es planetario también, o sea no solo de cartas y de efemérides, como tratábamos la semana pasada, sino este tiene también planetario. El LC Stars. El Card du Ciel y el Star Strider. Esos son todos, aunque tengan nombres anglosajones, que tienen, como digo, versión española descargable. La Astronómica tiene 850K, muy chiquitito. El Halo Northern Sky tiene 4 megas. Otra vez. Repito, todos los que digo son de software libre, ¿eh? Ya la comenté, algunos que tienen un poquito de una segunda parte, ¿no? Por ejemplo, el LC Stars, que tiene 2,5 megas, tiene versión que caduca a los 30 días libre. Después te pide que ingreses algo. No pone donate. El donate es que suele ser opcional. Lo del otro es que se desinstala. Coquinate. Se desinstala, si no... A coquinate. Eso es distinto. No sé, que aquí los informáticos dirán cómo se llaman ese tipo de programas. Yo con las nombres hechos de... Shareware. Lo que tiene licencia 30 días, ¿no? En verdad, ¿no? El shareware es software totalmente libre. Pero es totalmente funcional. No tiene limitación en temporal. Normalmente no. Ajá. Pero son programitas más sencillitos. En verdad, sí. Es que el shareware, el concepto de shareware, es propio del mundo sajón, no de aquí. Yo hago un programa, yo dejo que lo uses, que lo pruebes completo y demás, y confío en que si a ti te gusta me lo vas a pagar. Eso evidentemente en el mundo latino no funciona. No funciona. Eso es verdad. Ahora los más grandotes serían el Card du Ciel, que tiene 15 megas, bastante completo, lo he echado un vistazo, y el Star Strider, que no lo conozco, que también trae una limitación. No especifica Supongo que entrando ya a la página de descarga y a la hora de bajarte el archivo ya te dirá qué tipo de limitación, pero pone que tiene una limitación, a lo mejor es temporal o es que la versión que te descargas gratuita no tiene todas las opciones, que también puede ser. Esos son los dos tipos más o menos usuales de limitaciones que pone. Ya digo, no lo conozco, el Star Strider, 14 megas. Para Linux, bueno, estos serían en general los que hay. Ahora, dos de ellos son multiplataforma. El KS Stars está en las tres sistemas, en el Linux, Mac y Windows. El Carduciel también es descargable para los tres, ¿no? Para los tres, para Windows, Linux y Mac. Y o sea que serían las mismas, por ejemplo, para detallar un poquito más alguno de ellos, el KS Stars tiene 13.000 objetos de cielo profundo, 130.000 estrellas, catálogos PMM, Tico 2, GES y GSC, y 225 imágenes que cuando amplías pues te sale la como imagen si fuera real. Una foto, ¿no? Exactamente. Ese, por ejemplo, el Carduciel es muy similar al Stellarium, que lo hemos utilizado mucho, y yo quería hablar, bueno, en principio lo que más utilizamos nosotros es el Stellarium, en plan gratuito, muy completo, todo el planetario es fantástico, con el botón de esas, las opciones de tiempo para irte atrás, adelante, en distintos ritmos. Yo recuerdo últimamente, con el tema de los cometas, del Pan-STARR y el otro, ¿cómo actualizar las cartas de cometa? ¿Se actualizan? Se actualizan, sí, sí. Está muy bien. ¿Con Stellarium? Sí, con Stellarium. Hay otro para Mac, que es, la Astronómica, no tiene versión Linux, pero tiene versión Windows y Mac. Y para terminar, quería comentar, tengo que coger más práctica en pillar los de Android y para iPhone, porque me cuesta trabajo, pero bueno, he encontrado algunos, sé que tiene que haber bastante, de hecho compañeros de la agrupación me han dicho que hay bastantes más de los, yo he encontrado los dos, uno que me ha gustado a mí mucho, que lo tengo en mi móvil, y el, digamos, más universal que conoceréis casi todos, que es el Google Sky Map. Es bastante molón para tenerlo en el móvil. Tiene bastante zoom, detecta el movimiento, la orientación, te detecta la localización por GPS, digamos que tiene toda la floritura que para un... Ahora, lo único, el tema de etiquetado, labels, para saber lo que sea, el Google Sky no tiene gran cosa. Sin embargo, mejora mucho el SKI. Hay en inglés, o sea, SKEYE. SKE. Ese me ha gustado mucho más, es para Android y tiene mucho zoom, tiene mucho más etiquetado para saber lo que estás mirando. Digamos que una, para mí, una versión mejorada del Google Sky. Lo del desarrollo. Quería terminar con la revolución, que estábamos con los temas de la revolución científica y tecnológica. Nosotros lo hemos vivido en el campo en cuestión de menos de una década, vamos, o en 5 o 6 años. Yo me acuerdo para localizar cometas, el Hyakutake o el Halevo, que fueron los espectaculares de hace 5, 6, 7 años. Teníamos que ir con el... O virar en la página web súper rebuscada de las primeras webs que había, o los primerizos programas de planetario, no planetario, no, de cartas, simplemente cartas, para pillar el dónde estaba el cometa. Ahora ya no nos llevamos cartas al campo, ¿eh? Eso ha sido... Son los móviles o las tablets. Se ponen el Stellarium, se ponen el Google Sky, hace zoom, te actualiza los cometas, te sale el de hoy, ves las imágenes del SOHO en directo, desde el campo. Eso ha sido una revolución que para la para la astronomía de campo, esa que tanto te gusta, querido director, uh-huh. Con lo que a ti te gusta, los Android y los... Voy a quedar frito. Así que... Que esas son, serían, recomendar eso para el final, que nos ha revolucionado el tema de las aplicaciones Android, tener las cartas a mano en el campo y reconocer los objetos. ¿Esto qué es? Pum, pum, se le da zoom, esto está, ¿dónde está? Quiero ir a tal sitio. ¿No me he traído el papel? Ya no. ¿Tú ves? Ya no. Eso era impensable hace 10 años. Y ya lo tenemos. No era impensable, era muy caro. Era impensable. Era muy caro. Nadie hablaba de bueno, eso. Bueno, vale, era impensable hace 20. Era, no, tampoco. O sea, cosas... la tecnología que usamos ahora ya existía con otros tamaños, otros precios, hace 10, 20 y 30 años. El problema es que ahora está a disposición... De cualquiera, ahora un móvil. Acuérdense las baterías de los primeros móviles, que era como la del Lidl, de grande. Acuérdense de los primeros móviles. No de los que nosotros teníamos, sino de los primeros móviles. El primer móvil que yo vi fue cuando salió ardiendo la central de teléfono aquí de Jerez, que se quedó Jerez sin teléfono y demás. Pues un amigo mío tenía una empresa y necesitaban teléfono. Y compraron un teléfono móvil. Le costó en aquella época, para que fueron 600.000 pelas. Era con un walkie-talkie. Sí, yo me asombro en las películas hechas. Un maletón, una batería que llevabas en la mano, y de ahí salía un cable y un cacharro así de grande para ponértelo. Sí, era enorme, o sea. Y para mí, cuando era niño, ve un cacharro de eso era. Y la antena que tenía punta. De donde cogía la cobertura, porque cobertura habría muy poca. Ni idea aquí, yo no sé cómo funcionaba esto, ni idea de funcionar. Bueno, chicos. Además, ¿recordáis las películas americanas cuando los tíos iban en el coche? El teléfono que cogían, era un teléfono como el de casa. Sí. ¿Tú te refieres a Super Agente 86? Por ejemplo, eso lo llevaba en el zapato, se llamaba sofisticado. Bueno, pues estoy aquí buscando, que nos vamos ahora con... Vamos a ver. Sí, sabes, estoy yo ya con sueño que me caigo aquí de... Yo pego un cabezazo aquí en el micrófono. Bueno, pues ya llegamos a nuestro concurso del 1-2-3, que yo creo que vamos a tener nosotros que hacer una edición de esta en cartón y venderla, porque podemos sacar algún dinerillo, ¿eh? Bueno, preguntas. Oye, el equipo Pi, ¿quién va a ser? ¿El equipo E? Venga. El equipo Pi allí. Ojo, mi madre. La banda izquierda. El equipo Pi... Señor director, el equipo Pi va a ser los que están situados sentados a nuestra izquierda. Tenemos a nuestro amigo José Luis Muñoz y a nuestro amigo Paco, que son amigos y residentes de Jerez. Hemos perdido mucho con la secretaria, la verdad. De una semana a otra estamos perdiendo calidad. Es que parece más... la secretaria hemos empeorado mucho. Parece más un azafato de los amantes pasajeros que del 1-2-3. Así que... Hoy tiene que hacer la pregunta. Es mira, que ella, ahora por favor. Te ha salido la voz del cuervo de José Luis Moreno. Ahora el equipo de Rockefeller. Bueno, hoy equipo... tiene que hacer la pregunta estilo Estadella, que el otro día fue Mayra. Equipo Pi, formado por José Luis Muñoz y Juan Manuel Macías. Y el equipo E, formado por José Luis Espí y... Manuel Jiménez del Barco. Y nuestro azafato, con gafas, por cierto. Bueno, aquí casi todo. Con gafas de verdad. Gafas de verdad. Joaquín Barroso. Y nuestra azafata, que traerá los regalos, Gloria, está ahí en la puerta, esperando cuando la llamemos. Bueno, pues vámonos con la primera pregunta al equipo Pi. Muy fácil. Ah, Sí, es muy fácil, porque... Equipo P. Antes, tú... La pregunta surge de una... No por ti, por mí. De una paradoja, de una contradicción, porque José Luis Muñoz es una persona que siempre está creándote contradicciones a ti mismo, ¿no? Te habla y te crea un problema, ¿no? Porque cuando le dije, digo, quiero hablar de la geología de Marte, eso es una contradicción en sí misma. Porque si es geo, no puede ser Marte. Ya me quedé yo totalmente... ¿Verdad? Me quedé totalmente ahí rayado, ¿no? Se suele decir. Yo es que estudié en latín. Ahí va. Entonces, pues no sé, la ciencia que estudia, la morfología del planeta Marte, ¿planetología? Sí. Sí. Sí. Estamos en geografía extendida. Avanzada, extendida. Geografía marciana. Avanzada hasta otro planeta. Ahí va. Es como aterrizar en la Luna, ¿no? Bueno. Está permitido, pues... está permitido decirlo. Sí, sí, se puede decir aterrizar. Y geografía marciana, estoy completamente también, seguro también. Que está permitido. Que por 25 pesetas cada uno, hablando de geografía marciana. ¿25 pesetas? Sí. El 1, 2, 3 pesetas. Eso es tradicional, es que eres muy joven. Fíjate lo que ha evolucionado la cosa de hace 10 años aquí. ¿Qué no te la suena? Peseta, el euro. Y así nos va. Es que para él las pesetas, como si nosotros nos hablaran de doblones y de rublo y de estas cosas. Ya nos te ha ido rublo, demasiado rublo, leo, tío. Doblones. Podría hablar de las perras gordas y esas cosas. Que por 25 pesetas cada uno, es que así no se paga, porque no tenemos 25, ni euros tampoco. 25 pesetas cada uno, ya que hemos hablado de accidentes geológicos, pues decirnos por 25 pesetas cada uno. Espérate que me llegue al reloj. Voy a quitar la musiquita. Me voy a ir al reloj que mide aquí. Por 25 pesetas cada uno, decirnos accidentes geológicos, pero que no sean de la Tierra. Como por ejemplo el monte Olympus en Marte. 1, 2, 3, responda otra vez. Esperarse que el reloj se ha atascado ya. Ah, yo. Monte Olimpo. El cráter Copérnico de la Luna. Monte Erebor de Titán. El cráter Aristarco de la Luna. Oh, Dios. Monte Místico de Titán. El Monte Platón de la Luna. Platón no, el monte no, cráter. El Monte Destino de Titán. El cráter Aristóteles de la Luna. Yo qué sé. El monte Mithri de Titán. El monte Alfonso. Perdón, el monte no, el cráter Alfonso de la Luna. El monte Arrakis Platinia de Titán. Has dicho toda la Tierra Media. Aquí llevamos, ¿tú por qué sabes tanto? Hombre, porque lo sabía que habían publicado hace poco, que lo habían puesto. Y se acordaba el tío. Titán en los accidentes geográficos, cosa de la ¿Y Tierra te acordaba? Media, joder, Tierra Media. Sí. Aprovecho. Bueno, azafato. ¿Qué? Azafato a otro mejor que este. Aunque parezca mentira, es han hecho. Han hecho 11 respuestas, no sé si correcta. ¿O no? Se comprobarán. Eso que lo hable el tutor. Los super tacañones todavía no se han pronunciado. 11 respuestas acertadas. Bueno, 11 respuestas. A 25 pesetas cada uno. Existen, ¿eh? Existen, bueno, lo comprobaremos. Lo tendremos que comprobar. 25 pesetas. Lo comprobaremos. No tenéis ni un par de cervezas. Qué ruina, tío. Bueno, pues ahora vámonos con otro termita. Ay, que se me atasca a mí hoy el reloj este, hombre. Está la cosa aquí. Dale la pregunta al menos. Sí, que la sintonía. Ahora. Vamos a ver. Si habéis estado atentos a la sección de José Luis Muñoz, que está a punto de terminar y que hoy no ha hecho, dedicada a las letras del abecedario, de los conceptos, diccionario astronómico, pues hemos aprendido que en la astronomía pues hay conceptos que son tangibles, o sea que se pueden ver, se pueden medir, se pueden tocar, como por ejemplo un meteorito, o un cometa, o un planeta, o un satélite, ¿eh? Pero también hay conceptos astronómicos que no son tangibles, es decir, son frutos de convenios entre científicos, de creaciones y de ideas, ¿eh? Pero no se pueden palpar, como por ejemplo pudiera ser un meridiano, ¿vale? Entonces, por 25 pesetas cada una, decirnos, la pregunta va dirigida al equipo, por 25 pesetas cada uno, ejemplos de conceptos no tangibles dentro del mundo de la astronomía, como por ejemplo un meridiano, un 2-3, responda otra vez. Un meridiano, un paralelo, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el polo norte geográfico, el polo sur geográfico, el polo norte celeste, el nadir, el polo norte galáctico, el punto Aries vernal, la eclíptica, la línea subestilar, el analema, el polo sur galáctico, el el punto de Aries. Esta no ha entrado, Sí, ha entrado, La pelota entró, Bueno, ¿qué? La ventaja. A ver. Azafato. Azafato. Azafato, que digas algo. Pues. En este caso han sido 15 respuestas. No ha sido una derrota terrible. Ha sido una derrota dulce. Tienen que comprobar los nombres que he dado. Lo de Titán es sospechoso, ¿eh? Titán, te hace falta Minas Tirith y poco más. Pero eso no, es una noticia que salió hace poco. ¿Pero qué pasa? ¿Que los nombres de la Tierra Media están en Titán? ¿O qué? No, que por lo visto se le habían acabado ya como denominar los accidentes geográficos y la NASA ha cogido pues... ¿De la Tierra Media? De la Tierra Media, también de otras novelas que no lo hacen. Como, como el Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Que cuando se le acabaron los nombres de calle, pues un nombre de fruta, la calle Fresa, la calle Pera, la calle Melón, la calle... Juan. Curioso. Bueno, pues... Yo me quedé flipado con las calles esas, ¿eh? Yo las descubrí por la Semana Santa. Calle Sandía, calle Kiwi, otra vez. Pues aquí hubo una anécdota. Si me están escuchando algún vecino, se acordará. Por ahí, por Zafer, en donde está mi colegio, está la de calles de verduras, la calle Envidia, y el que rotuló puso calle Envidia. Rápidamente tuvieron que cambiar el... La calle Envidia. cambiar el cartel, puso calle Envidia. La calle que viven ahí seguro de Envidia. Bueno, pues... Que llegó la hora. Que nos espera Perry. Yo me acuesto. Y que recordad que la semana que viene no tenemos programa, ¿eh? Eso, la semana que viene... Esperamos en la caseta. Estaremos indispuestos. Estaremos muy perjudicados. El albero para la garganta es muy malo y por eso no hacemos el programa. Pues, Hoy no me he metido con nuestros amigos de Pamplona, pero el otro día me enteré que en Pamplona había feria. Me mandaron esta foto. Digo, ¿Se toma allí la media botella de fino allí también? No. Pues me mandaron fotos de una feria en Pamplona, con lo cual... En honor, vamos a soltar nosotros aquí algún día un toro. Claro. Bueno, Jerez no se suelta un toro, deja. Bueno. Podemos soltar unos cuantos en la calle. Sí. Teníamos dos. Bueno, chicos, pues que paséis una buena feria. Igualmente. Y nosotros, pues volvemos dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay. Venga, hasta luego. Dentro de 2 semanas. Hasta luego.